Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez y esta es la programa donde queremos moverles a tener el éxito en la vida que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que nos vaya bien en esta vida. Dios quiere que te vaya bien en esta vida. Dios quiere que te vaya bien en esta vida. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. De eso se trata este programa, 30 minutos al buen éxito. Aleluya. Ok, ahorita estamos en el tema de tus palabras, que en tus palabras hay poder. Vimos en la Biblia que en tus palabras hay poder. La Biblia dice plenamente que en tus palabras hay poder de vida y de muerte. Y la Biblia también nos enseña que en tus palabras, lo que sigues hablando, lo que siempre estás hablando, es lo que vas a tener en tu vida. Y vimos que Cristo, hasta Cristo dijo que con nuestras palabras, si creemos en nuestro corazón, si creemos en nuestro corazón y hablamos, Cristo dice que hasta con solamente con nuestras palabras podemos mover montañas. Y luego empezamos a estudiar este tema bíblico de una manera diferente, hablando de bendecir y maldecir. Todos sabemos esas palabras, bendecir y maldecir, pero cuando las leemos en la Biblia, no los leemos con un sentido verdadero, o sea, un sentido que nos dice lo que querían decir los que escribieron la Biblia. O sea, para ellos bendecir eran palabras de poder habladas para hacer una cosa buena. Maldecir eran palabras de poder habladas para dañar. Aleluya, eso era bendecir y maldecir. Y les leí unas definiciones de unos diccionarios teológicos para que entendieran que no es solamente Goyo está diciendo esto, pero esto es lo que dicen los teológicos, los expertos en las lenguas, en los tiempos de la Biblia. Y esta es una que se llama en inglés, y yo se las traducí lo mejor que puedo, pero hay más de esos libros en inglés que en español. Mira, y aquí dice un libro que se llama el libro teológico del Testamento Viejo, el libro de palabras teológico del Testamento Antiguo, se puede decir. Y dice bajo la definición de bendecir, dice bendecir en el Testamento Antiguo quiere decir dar poder para éxito, prosperidad, fecundidad, etc. Su mayor función aparentemente era dar vida abundante a algo o a alguien. Y luego leímos maldecir del diccionario nuevo de la Biblia. Y dice esto. Para el hebreo, de la misma manera que una palabra no era solamente un sonido en los labios, pero un agente mandado, de la misma manera la maldición recitada era un agente activo para dañar. Es como mandar una persona a hacer una cosa. Y les quiero enseñar un ejemplo de la Biblia del poder de la bendición y maldición, de palabras habladas con el intento de dañar o ayudar. Les quiero enseñar un ejemplo de la Biblia y vámonos a Gálatas capítulo 3. Les quiero hablar hoy de la bendición y la maldición de la ley. De la bendición y la maldición de la ley. Vámonos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y empezando en verso 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, hablando de Cristo. O sea, él fue colgado en un madero y la ley nos dice, maldito todo el que es colgado de un madero. Pero mira lo que dice aquí Pablo, nos dice, el Espíritu Santo hablando por Pablo, nos dice en verso 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, que es una maldición. Maldición es palabras habladas con el intento de dañar, de lastimar, de causar problemas, de causar algo malo. Una maldición es palabras habladas con el intento de dañar. Una maldición es, son palabras habladas con el intento de dañar. So, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Pues unos leen eso y con ideas modernas pensan, ay, pues eso quiere decir, Goyo, pues que la ley era muy mala. Y Cristo nos rescató de esa ley que era tan dura, que no la podíamos hacer, no podíamos hacer la ley, no la podíamos acabar con ella, no la podíamos hacer. Y Cristo nos rescató de eso. Ay, aleluya. No, pero de veras había una maldición de la ley. O sea, de veras en la Biblia habían palabras de la ley habladas con el intento de dañar. De veras hay una maldición de la ley. Vámonos a ver. Vámonos a Deuteronomio capítulo 27, empezando en verso 9. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio, Israel, y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Verso 10, obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mandó. Verso 11, ese mismo día Moisés le ordenó al pueblo. Verso 12, cuando hayan cruzado el Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Gezerín para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Verso 13, sobre el monte Ebal estarán estas otras para pronunciar las maldiciones: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftali. Verso 14, los levitas tomarán, esos ya que entran. So, ya que entran, hay dos montañas allí donde van a entrar. Una se llama Ebal, otra se llama Gerizim. Y unos se van a parar en Gerizim para hacer qué, para bendecir, que es una bendición, palabras habladas para hacer cosas buenas. Y otros se van a parar en la montaña Ebal para hacer qué, para pronunciar maldiciones, que es maldiciones, palabras para dañar, para palabras habladas con el intento de dañar. Aleluya. Y esos van a pronunciar las maldiciones. Verso 14. Los levitas tomarán la palabra y en voz alta le dirán a todo el pueblo de Israel. Verso 15. Maldita sea quien haga un ídolo y sea tallado, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice y por lo tanto es detestable al Señor. Y todo el pueblo dirá amén. Le está diciendo lo que van a hacer cuando entran a la tierra de promesa. Verso 16. Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Verso 17, maldito sea quien altere los límites de la propiedad de su prójimo. Y todo el pueblo dirá, amén. Verso 18, maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego. Y todo el pueblo dirá, amén. Verso 19, maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén. Verso 20, maldito sea quien se acueste con la mujer de su padre, pues con tal acción deshonra el lecho de su padre. Y todo el pueblo dirá, amén. Verso 21, maldito sea quien tenga relaciones sexuales con un animal. Y todo el pueblo dirá, amén. Y sigue así. Y esta es la maldición. Están poniendo en operación los que están allí parados en la montaña, están poniendo en operación una maldición que es de la ley. De la ley de Moisés, de la ley de Dios, de la ley de, que les dio Moisés. Mira aquí en Deuteronomio 28. Deuteronomio, y vámonos a verso 15. Y mira lo que dice aquí. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Aleluya. So, ¿por qué les van a llegar las maldiciones? Ahí pronunciaron o ponieron a operar la maldición de la ley. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama maldición de la ley? Porque... Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Aleluya, empieza a listarlas, pero no vamos a ver eso en un segundo. Pero vámonos antes a Galatas capítulo 3 otra vez. Galatas capítulo 3, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de maldecir y bendecir. En tus palabras hay poder, poder para maldecir y bendecir. Y este es un ejemplo de una maldición que nomás eran palabras habladas. No era más que eso, nomás los levitas, los sacerdotes hablaron estas palabras. Y el hablar estas palabras tenían tanto poder que iban a lastimar, que iban a dañar gente hasta más que 100 años, más que 200 años, más que 13, más que 1000 años al futuro. Aleluya. Eran tan poderosas esas palabras que hablaron esos sacerdotes, eran tan poderosas que 1000 años en el futuro todavía estaban afectando a la vida de la gente. Aleluya. Todavía tenían poder 1000 años en el futuro. Palabra, en tus palabras hay poder, poder para dañar, poder para ayudar. Aleluya. Mira, Galatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición. Aleluya. O sea, esas palabras, esos agentes que mandaron los sacerdotes para dañar los que no cumplían con la ley, llegaron a Cristo y a Él le hicieron la maldición. Él llegó a ser maldito por esas maldiciones. Cristo llegó a ser maldito por esas maldiciones. Ellos hablaron la maldición más que 1000 años antes que nacía Cristo. Más que 1000 años antes que nacía Cristo. Ellos hablaron esas palabras, palabras de maldición. Y 1000 años después, esas palabras todavía están trabajando para hacer maldición. ¿Qué es maldición? Palabras con el intento de dañar, de lastimar, de empobrecer, de enfermar. Aleluya. Esas palabras todavía están trabajando y estaban tan potentes que Cristo se tenía que hacer maldición para rescatarnos de ellas, para rescatarnos de esas maldiciones. Vámonos para atrás a Galatas capítulo 28 y quiero que veas que la maldición de la ley incluye pobreza, enfermedad y destrucción de tú y tu familia. La maldición de la ley incluye pobreza, enfermedad y destrucción de tu familia. Esas palabras habladas eran palabras para causar pobreza, destrucción, enfermedad, destrucción de tu familia. Esas palabras de la maldición de la ley que llegaban a quién, pues ahí nos dice en verso 15, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. ¿O a quién le van a alcanzar? A los que no obedecen al Señor. A los que no cumplen fielmente todos sus mandamientos y preceptos. Aleluya. Les van a llegar estas maldiciones. Estas palabras poderosas que van a causar pobreza, que van a causar enfermedad, que van a causar destrucción en tu familia. Les quiero enseñar una de las cosas, ¿no? Porque es muy largo, empieza en verso 16 y llega hasta verso 68, so no quiero leer todo eso, pero más les quiero dar un ejemplo de qué hacía, qué era la maldición de la ley, qué era esta maldición de la ley. Verso 20, el Señor enviará, ¿o qué hacen estas palabras de la maldición de la ley? ¿Qué es el daño que hacen estas palabras? Es de veras lo que quiero que veas. Puro palabras hacen este daño. Tan daño que Cristo, hasta Cristo se hizo maldición con esas palabras. Llegaron a Él y lo hicieron maldición. Aleluya. Para rescatarte de la maldición de la ley. Mira lo que dice aquí en verso 20. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos. Hasta que un abrir y cerrar de ojos quedas arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Verso 22, el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Verso 23, sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena, del cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. El Señor hará que te derroten tus enemigos. Aleluya. Vámonos a Gálatas capítulo 3 otra vez. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Por eso la maldición incluyó pobreza, y Cristo se hizo maldición por nosotros, y la Biblia nos dice que Cristo se hizo pobreza. O sea, la Biblia nos dice que Cristo se hizo pobre para que ustedes se hicieran ricos. Aleluya. La maldición de la ley incluía enfermedad, y Cristo se hizo la maldición de la ley, o sea, se hizo enfermedad. Y la Biblia nos dice que Él tomó todas nuestras enfermedades, que Él tomó todas nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Mira, Cristo nos rescató de pobreza. Cristo nos rescató de enfermedad. Cristo nos rescató de destrucción de nuestra familia. ¿Cómo se nos rescató? Al hacerse maldición, pobreza, enfermedad, destrucción de su familia para nosotros. Él se hizo pobre, Él se hizo enfermedad, Él se hizo destrucción para que esas palabras no llegaran a nosotros. Mira el próximo verso. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Aleluya. Aleluya. Mira, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. O sea, había una bendición de Abraham había una bendición de la ley. La bendición de Abraham, hay unos que dicen, ay, pues la bendición de Abraham y la bendición de la ley son dos cosas diferentes, coño. No, no son la misma. Hay solamente una bendición. La razón que hay bendición de la ley es porque Dios había prometido bendecir a Abraham, el padre de los que estaban bajo de la ley. Mira aquí, vámonos para atrás a Deuteronomio capítulo 27. ¿Qué quiero que veas con todo esto? Quiero que veas primeramente que en tus palabras hay poder. Hay poder para bendecir, hay poder para maldecir. Esos hombres se pararon en una montaña y hablaron palabras de maldición que todavía estaban trabajando 1,000 años después. Tanto poder hay en las palabras. Esos señores hablaron palabras de bendición que 3,000 años después todavía están trabajando para traerte bendición a los que lo pueden recibir por fe. Aleluya. Los hijos por fe de Abraham. Mira aquí en Deuteronomio capítulo 27. Sobre el verso 13, sobre el monte Ebal estarán estas otras para pronunciar las maldiciones. Pero mira el verso 12, cuando hayan cruzado el Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Cristo nos rescató de la maldición para que nos llegara la bendición de Abraham, dice en Gálatas capítulo 3, pero la bendición de Abraham y la bendición aquí de la ley son la misma bendición, son la misma bendición. Mira, antes ya se nos está acabando el tiempo, no les puedo enseñar eso ahorita, pero mira, les quiero enseñar qué es la bendición de la ley. ¿Qué es la bendición de la ley? Incluye prosperidad, sanidad y vida espiritual, prosperidad, sanidad, vida espiritual, que te vaya bien en la vida. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 28. Estas palabras, cuando iniciaron la bendición, esos señores mandaron estas palabras para ayudar a todos que cumplían con la ley. Los que no cumplían con la ley, les llegaba la maldición. Los que sí cumplían con la ley, les llegaba la bendición. Pero Cristo se interpuso enfrente de la maldición. Y Él se hizo maldición. Y para nosotros que estamos en Cristo, solamente nos llega la bendición. Cristo se hizo maldición para que llegáramos a recibir la bendición. ¿Qué es la bendición que te espera? Esas palabras poderosas todavía están trabajando para prosperar, para sanar, para darte buena vida. Esas palabras poderosas que hablaron eso todavía están trabajando para prosperarte, para sanarte, para darte una buena vida. Mira aquí en Deuteronomio capítulo 28. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Pero ¿qué era la definición que leímos de bendición? Bendecir en el testamento antiguo quiere decir dar poder para éxito, prosperidad, fecundidad, etc. Su mayor función aparentemente era dar vida abundante a algo o a alguien. Aleluya. So, cuando leemos aquí, bendito, mira, verso 3, bendito serás en la ciudad. A mí me gusta leer de esta manera, prosperoso. Con éxito, sano serás en la ciudad. Y bendito en el campo, prosperoso, sano, con vida abundante serás en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, prosperosos, sanos, con vida abundante serán el fruto de mi vientre. Aleluya. Verso 7. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Verso 8. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. ¿Qué quiere decir? Que bendecirá tus graneros. O sea, ¿qué quiere decir bendición? Bendecir en el testimonio antiguo quiere decir dar poder para éxito, prosperidad, fecundidad. O sea, vas a prosperar en tus graneros y en todo el trabajo de tus manos. En tus palabras hay poder, poder de bendecir, poder de maldecir. Esta bendición de la ley, esta maldición de la ley, de que nos rescató Cristo para que nos llegara la bendición de la ley. Todavía esas palabras todavía están trabajando para prosperarte, para sanarte, para darte una vida abundante. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero todavía no termino. Regresen la semana que entra y vamos a seguir. Ahí nos vemos. Adiós.